luz enciendes mi pasión, poco a poco pierdo la razón. Si me quieres tú, más te quiero yo, por un solo beso, lo que tú me pidas te lo doy. Nunca pensé sentir un amor así, tener un amor así, que me quiera más y más. Nunca pensé sentir un amor igual, un amor que me diera todo lo que tú me das. Acaríciame, como sabes tú, que me vuelve loca cuando tú me tocas, corazón. Nunca pensé sentir un amor así, tener un amor así, que me quiera más y más. Nunca pensé sentir un amor igual, un amor que me